piso, por Dios, amigo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, mi enamorada, de enamorar. Me enamoré, ay, de ti una vez. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, ya a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No, no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Ay, mi amor. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. No hice más nada, porque no sé. Pero fue así. Y así fue, y así fue, y así fue, y así fue. Te brindé la mejor de la suerte. Propuse no hablarte ni verte. Y si has vuelto, ya ves, ya no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, mi enamorado. Y de un ser divino, de un buen amor que me enseñó. Quiero, ya a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No, no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Bazán y Jorge López, ¿quién?